marcas de la historia en Más Vale Magazine. Vamos a hablar de una de las tantas mujeres que han hecho historia, Oscar. Uh-huh. En esta oportunidad me encontré con un personaje que a mí me sorprendió, sí. Me sorprendió gratamente. Me refiero a, y probablemente más de uno de quienes nos escuchen sepan de quién estoy hablando, y los que no se enterarán ahora. Uh-huh. Me refiero a Hedy Lamarr, una actriz de Hollywood de la primera parte del siglo XX. Nació en 1914, para más datos, y murió en el año 2000, con 86 años. Y uh-huh. El por qué me sorprendió este personaje, porque creo que derriba de una manera así abrumadora, este mito, esta leyenda de que las mujeres lindas son tontas. Exacto, sí. Al revés, sí, es cierto. Las mujeres inteligentes son feas, ¿no? Uh-huh. Resulta ser que Hedy Lamarr fue considerada una de las diosas del Olimpo de Hollywood, uh-huh. Sí. Por su extremada belleza, Oscar. Hermoso, sí, hermoso. Bueno, creo que vos has publicado su foto. Sí. Apabullaba la belleza de esta mujer, en realidad, y la vida que llevó, y esto es lo que vamos a tratar de desarrollar en estos minutos, de verdad merece ser el argumento de una película, ¿no? Sí, o sea, por supuesto. Porque es una vida de cine. ¿Viste cuando uno dice que una vida es como muy, muy, muy, muy llena de cuestiones, de acontecimientos, de riquezas en muchos sentidos? Uno dice que es una vida de cine. Bueno, es una vida de cine, pero no solo desde el punto de vista cinematográfico, digamos, Es increíble la vida de esta mujer, ¿eh? No, es verdaderamente increíble, y yo la descubrí, confieso que la descubrí buscando alguna mujer que haya hecho historia, ¿no? Para completar algo, este bloque que ya llevamos varias mujeres, ¿no? Uh-huh. Compartiendo sus vidas. Además de que revolucionó el arte del cine por un famosísimo desnudo y sí. un famosísimo orgasmo que fue uh-huh. también filmado. Engañada, digamos, ¿no? ¿Y era cómo? Fue engañada el tema de cómo la filmaron. Exacto. Esto fue cierto, el orgasmo fue cierto y la desnudez fue cierta, pero el director le había dicho que la iba a filmar de lejos, que no se iba a ver. Desde una colina le dijo que le iba a filmar, pero claro, obvió lo del teleobjetivo, ¿no? De la cámara. Lo cierto es que la filmó absolutamente de cerca, pero aparte de esto, de haber sido una actriz de cine y de haber tenido esta participación en esta película, que se llamó Éxtasis, la película es del año 1933, y es la película que la lanzó a la fama directamente, claro. Pero además de todo esto, tenía una cabeza prodigiosa, Oscar, prodigiosa en el sentido de, por ejemplo, te tengo un dato, Oscar, como para si vos podés explicármelo mínimamente y a nuestros oyentes. Ella desarrolló la teoría de lo llamado espectro ensanchado, que es el precursor del Wi-Fi. Exacto, sí, sí. Es increíble lo que descubrió esta mujer. Tiene que ver con la banda del espectro, o sea, la banda es como una autopista, digamos, hasta ese momento se podía ir para un solo lado. Lo que descubrió, de una manera difícil de explicar, pero descubrió que se pueden hacer varios carriles en esa misma avenida y se va información de varios lugares por esa misma avenida. Antes era una avenida de un solo lado, de un solo sentido. Ella le puso varias calles o varias idas y venidas a esa autopista. La verdad que fue una genialidad. Claro, era ingeniera, además de bella, era ingeniera, ¿no? Sí. Su nombre, Hedy Lamarr, fue el nombre cinematográfico, un seudónimo. Su verdadero nombre era Hedwig Eva Maria Kiesler. Pertenecía a una familia judía y de la ciudad de Viena, en Austria. En aquel nada hacía sospechar que esta niña acabaría siendo la primera mujer en protagonizar un desnudo en el cine, como te dije hace un momento, y también la primera en interpretar eso del orgasmo en el cine cuando contaba solamente 16 años. Sí, jovencita, sí. Una niña prácticamente. Durante años se la conoció únicamente como la mujer más bella de la historia del cine. El resto de su participación y de su figuración científica en la parte de ingeniería era absolutamente tenida menos, dejada a un costado. Sí. Como bien dijiste, el director le engañó, entre comillas, y se convirtió en esta escena emblemática para la época. Estamos hablando de hace casi 100 años, 90 años atrás, ¿no? Sí. Pero no solamente la película mostró esto, Oscar, sino que también fue una de las primeras en hablar de una infidelidad cometida por la mujer. Ajá. Porque hasta ese entonces solo se hablaba o aparecía como permitida la infidelidad en los hombres, ¿no? Claro, claro. Esto causó un revuelo, Oscar, causó un revuelo impresionante en su época, y fue condenada esta película por la Liga de la Decencia, imagínate el nombre. Sí. Liga de la Decencia, y también por el Papa, que nunca faltaba. Exactamente. De aquel momento, Pío XI, ¿no? Pornografía, decían que era. Exactamente, sí. El escándalo hizo que apareciese su rostro durante el orgasmo. Esto fue lo más escandaloso para esta Liga de la Decencia y para la moral, digamos, o la moralina de la época, ¿no? Sí. Film, o esta película, hizo que un empresario muy rico, un señor llamado Friedrich Mandl, se obsesionó con Hedy Lamarr por su belleza, y el tipo era un vendedor de armas y de municiones y de aviones de combate. Muy importante. Sí, ¿sabés cuáles eran sus clientes? Sí. Nada menos que el señor Hitler y el señor Mussolini. Mussolini también, claro. Bueno, el tipo este, el señor Mandl, obligó a los padres a que se la dieran en matrimonio a esta preciosa niña, ¿sí? Y bueno, intentó destruir todas las copias de la película, sin éxito, en realidad, y fue el primero de los 6 maridos, porque esta señora tuvo 6 maridos, pero convirtió ese primer matrimonio en una especie de cárcel, Oscar. Porque la encerró en una mansión increíble que se tenía, y solo salía con él. Bueno, la vida artística de esta mujer quedó absolutamente anulada, pero aprovechó para desarrollar sus estudios de ingeniería, en realidad, después de que sus maestros la consideraban desde muy pequeña como una niña superdotada. Claro. Ahora, esta situación de su inteligencia y su capacidad creativa hizo que organizara su fuga de esta cárcel mansión, Oscar, ayudada por una empleada, por una asistenta, con la que se dice que mantenía una relación amorosa también. Se escapó por la ventana, Oscar, y de un restaurante donde estaba con el marido, donde le esperaba un coche para huir a París. Y lo logró, huyó a París, de París se terminó, llegó a Londres, para conseguir dinero empezó a vender joyas de su vida anterior, que era con este señor tan opulento, y allí conoció accidentalmente a un empresario muy, muy conocido de Hollywood, y ahí empezó a llamarse Hedy Lamarr, ¿no? Hizo películas con Clark Gable, con Lana Turner, con James Stewart. ídolos de aquel momento de Hollywood, ¿no? Sí, sí, monstruos, sí. Sí, sí, sí. Esta mujer, más allá de su carrera cinematográfica, yo la única película que vi alguna vez en algún canal de la televisión es Sansón y Dalila. Después no vi ninguna otra realmente. Pero bueno, además de esta carrera cinematográfica y de esta belleza sin igual, Lamar pasó a la historia por su carrera de ingeniería. Claro, que para mí es lo más importante, porque las cosas que hizo fue muy importante. Te cuento dos o tres cosas porque hay muchísimas más, Oscar. Sí, muchas, sí. Desarrolló un sistema de detección de torpedos. Recordemos que estábamos ahí frente a la primera guerra, a la segunda guerra mundial. Segunda guerra mundial. Segunda guerra, sí. Desarrolló un sistema de detección de torpedos teledirigidos, inspirado en un principio musical, Oscar, porque la señora sabía música también. Sí, claro. También fue capaz de concebir la teoría, como dijimos antes, del espectro ensanchado, que hoy es claramente un precursor, esta teoría, una precursora del Wi-Fi. Sí. También fue precursora de la tecnología que se utiliza hoy, en las comunicaciones inalámbricas, en los teléfonos celulares y en los sistemas de GPS. Claro. Y estamos hablando de antes de mediados del siglo XX todo esto, ¿no? Bueno, tanto es así el desarrollo científico, que de verdad es muy interesante y a mí me motivó a seguir leyendo cosas de ella. Sí. Por supuesto, en la radio sabemos que los tiempos son bastante tiranos, siempre se dijo lo mismo, y hice un resumen lo más prolijo que pude. ¿Te sumo algo, puede ser? O sea, ¿cómo? Que había en su momento un empresario de aviones que construía aviones, Howard Hughes, sabía muchísimo. Se contacta con ella, no sé en qué momento, esas reuniones, y ella lo llama aparte y le da unos consejos sobre aerodinámica que él implementa en los aviones. Date cuenta. Sabía todo, sabía de todo. Impresionante fue Lamar. Por eso, desmistifica esta vieja leyenda de que, te repito lo que dije al comienzo y con esto cerramos, que las bellas son tontas y las inteligentes son feas. En Hedy Lamar esto no se cumplió de ninguna manera. Los invitamos a todos nuestros oyentes a que vean algunas fotos de esta mujer. Sí, ahí publiqué un video sobre la vida. Ahí se ve, bueno, es sumamente interesante, sumamente interesante. Bueno, terminamos la primera hora, Oscar, dale, ¿no? Dale. Nos vemos, nos escuchamos. Nos escuchamos.